Y bueno, uno siempre trata de celebrar la vida, la militancia y la lucha, y también por eso hoy vamos a estar ahí pasando varios temas de quien hoy está cumpliendo 71 años y es uno de mis pilares en la trilogía musical que tengo entre León, Hermética y Los Redondos. Bueno, León es el sostén de todo eso. Vamos con este tema para celebrar los 71 años de este grande, del maestro León Gieco, y en homenaje a una gran luchadora, a la gran Eve. Que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar, de pensar en nada o en nada. We'll be right back. Y ahí pasaba primero León Gieco por los 71 años y en homenaje a la gran Eve, y seguía Divididos con Ara Delta. Dividido va a estar este jueves en el Quality acá en Córdoba Capital. Estamos esperando para ver si nos podemos llegar hasta el Quality para disfrutar, después de varios años, volver a disfrutar de la planadora del rock. Creo que hace cuatro años que no lo voy a ver, así que espero disfrutar de ese show de Divididos. Seguimos con más rock, con más música y con la baterista del rock nacional, con Andrea Álvarez, otra que estoy esperando para ir a verla en vivo. ¿Cómo toca la batería esta mujer? Por favor. Yeah! soy quien para ser todo lo que soy. No va a haber nacer el sol en medio del camino. We'll be right back. Y ahí pasaba primero Andrea Álvarez y después ahí hubo un problemita. Ya vamos a ir con ese tema dedicado a mi amiga del 188, pero bueno, tuvimos que reemplazar por este tema de León Gieco junto con las Eruca Sativa, que Eruca va a estar festejando los 15 años haciendo recitales en Capital Federal y también en Córdoba y en Carlos Paz. Vamos a ver si puedo acomodar una fecha para ir, porque necesito ir a ver ese recital de los 15 años de Eruca Sativa. Seguimos con mucho más rock. Ayer estuve ahí en una plaza cerquita de la cancha de Huracán, calle Los Patos y no sé, no me acuerdo la otra, me olvidé ese nombre, con las chicas de Un Paso Atrás, No Me Toques, que estaban haciendo un mural, y ahí entre quienes estaban acompañando, tomando unos copetines antes de comenzar el recital, vi a alguien con una remera de Extremoduro y nos pusimos a hablar de esa gran banda y ese gran poeta español que es el Robe, y bueno, por eso también iba este tema, Extremoduro. ¿Qué personaje que es este tipo? Si no les gusta mucho la música española, el rock español, no importa, escuchen y escuchen las entrevistas que le hacen al Robe, porque es realmente un poeta y es el rock de la península iberoamericana. Vamos con Extremoduro y después a ver si puede salir ese en vivo de Las Pelotas con el Bocha Sokol. Que me deje llevar, puede que...

muertos existen acá. Muchas sombras te seguirán. Y si alguien llama, no estás en la tormenta que cubrirás. ¿Qué ocurrirá ese mismo día? Mujeres en silencio y piedras en mi ciudad. Silencio y piedras en mi ciudad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pasaba Extremo Duro primero y el tema que antes no pudo salir, pero que sí ahora, de Las Pelotas con el Bocha Sokol. En cada viaje, en cada recital que surgen charlas sobre el rock de antes, el rock de ahora, siempre, siempre está presente esa formación original de Las Pelotas, siempre está presente el Bocha. Y quienes tuvimos, por una cuestión cronológica, por una cuestión etaria, la posibilidad de ver es lo que era esa banda y lo que era ese personaje arriba del escenario, sí, lo extrañamos y un montón, un montón. Seguimos con más rock mientras acá discuto con una amiga, con una colega historiadora sobre el origen de la fuente. Y sí, más allá de que el Fantasma de Canterbury la compuso Charly García, se la regala a León y los regalos no se reclaman. Es un clásico y fue un regalo que le hizo Charly García a León Gieco. Sí, hay que respetar la fuente, ya lo sé, a la gente de la República del Rincón acá en San Marcos Sierra, pero bueno, se la regaló a León. Seguimos con más rock, con más música y vamos con uno de los temas que estuvieron sonando anoche, Mi Genio Amor, y con una frase que fue la que me acompañó este fin de semana para hacer todo el recorrido de colectivos y caminatas y demás es para poder estar hoy acá. Si empiezo a dudar de mi suerte, menos mal que está Mi Genio Amor. Desconfiar de mi suerte, estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca, el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si te has visto, criminosos, caíste del lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular tu oración puede llevarme la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí y me encadené. Te obedecí hasta donde pude, mi genio. corazón en otro crimen más. Y me alejé de tu seducción y tu dulce. Sales, sigo la vertiente. Cuando te ignore, no pienses que no estoy queriendo decirte al oído la frase acertada. Quisiera encontrar la forma de prestarte el cuerpo y así te veas con mis ojos. Porque mi no existen segundos cuando te tropiezas frente a esta mirada. Siempre fui más liebre que buen raptor, y en pocas palabras Y pasaba ahí primero Mi Genio Amor, la voz de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que estuvieron sonando anoche más de 3 horas y media, 40 temas en la lista, una noche que realmente el infierno estuvo encantador ahí en la quema anoche. Y lo que sonaba recién era Todo Aparenta Normal, una banda que el sábado que viene voy a estar viendo en Córdoba Capital, que hace rato que la vengo siguiendo y que tenía muchas ganas de verla en vivo, así que ahí estaré obviamente cámara en mano haciendo fotos y disfrutando de un show de una banda. Es muy muy bueno como suena y espero disfrutarla en vivo dentro de una semanita. Vamos con algo de lo que pasaba anoche en Rosario, uno de los temas que estuvo en la lista del banquete que se dio ahí en el Marcelo Bielsa, en la cancha del más grande del interior del país, de Newell's Old Boys de Rosario. Ahí estuvo sonando La Renga, lleno, el estadio lleno, y toda la previa y todas las fotos que voy viendo y todos los videos que voy viendo, fue realmente la familia renguera estuvo ahí. Como siempre, disfrutando, porque es eso, son públicos que se disfrutan más allá de lo que digan algunos personajes siniestros que cancelan recitales. Lo que vivimos ayer en la previa de los Fundamentalistas en Huracán, y lo que se habrá, o lo que uno ve desde las imágenes, los videos, lo que se vivió en la previa de La Renga, el rock es fiesta, el rock es familia. Vamos con uno de los temas que sonaban anoche en La Renga, en la cancha de Newell's. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te devora, y una sombra para cada luz, corras a donde corra. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Allá de las luces de la autopista, sacando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de los mismos. Hay algo extraño ahí del otro lado, esta historia. Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Van siempre para la batalla y la razón que te demora, ahí lo que pasaba era la renga de algo que estuvo sonando, uno de los temas de la lista que sonó anoche en la cancha de Newell's. Y nos vamos despidiendo, recordando lo que se viene. El jueves dividido, el sábado todo aparenta, y el próximo fin de semana va a estar la Kermés Redonda en Córdoba Capital. Y es otra de las bandas que necesito ir a ver, por esto, por un corazón ricotero que necesita de esas misas y de personas que saben, y músicos, artistas que saben invocar la mística de Patricio Rey. Bueno, ahí vamos a tratar de estar el próximo sábado 3 de diciembre, la Kermés, ahí en Córdoba Capital, en Capitán Blue. Nos vamos despidiendo, como todo noviembre, recordando a la hermosa voz de María José Cantilo, en un tema que grabó con Gaspar Venegas, con su hijo, y que es familia de músicos excelentes. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual. La salida, la solución, como nos enseñaron las madres, como me enseñó Eve, es colectiva. Eve, te abrazo hasta el alma. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana y que sea mucho, mucho rock. Mañanas frías, no queríamos despertar. Vos ya estabas en pie y el olor del café ayudaba a resucitar. Tu enojo con la vida te daba esa energía y nadie se atrevía a preguntar en qué recodo del camino te dejaron sin cariño. Te hiciste cargo de esa soledad. Te gustaban los blues, siempre pedías más. Y hoy entiendo por qué tarde ya. Mensajes claves para desentrañar y un alarido mudo. SOS al mundo nadie supo escuchar. Nunca fue la reclusión una buena solución. Solo sirvió para confirmar que en un recodo del camino te dejaron sin cariño y te hiciste cargo de tanta soledad. Te gustaban los blues, siempre pedías más y hoy entiendo por qué tarde ya. Y no alcancé a decirte, no vayas a rendirte, vale la pena luchar. Ya sé que no fue fácil salir y darse cuenta que afuera tampoco era libertad. Libertad la que buscaste al apretar el gatillo. La búsqueda llegó a su final. Te gustaban los blues, siempre pedías más. Y hoy entiendo por qué tarde ya. En qué recodo del camino te dejaron sin cariño y te hiciste cargo de esa soledad. Te gustaban los blues y hoy entiendo por qué y te canto este blues. Por los que no te canté, por los que no te canté. Que no te cante.